les voy a dar de todo lo que pasó en la reunión junto con mi compañera Zoe. Bueno, se nos escuchó bastante bien, dado que Maidana no le respondemos tan bien. Anotó cada causa de las escuelas y vamos a hacer una reunión nuevamente el 30 de noviembre. Ahí se van a quedar, vamos a ver si las escuelas están en condiciones. Cada escuela fue escuchada, se entregó una nota escrita por Maidana, también firmada la fecha del nuevo encuentro. No nos tomó el pelo, nos trató bastante bien. Y bueno, fuimos bastante escuchados. Se pidió los ascensores para el 8 y el 84. Se pidieron la desrotización de la ESA. Se pidieron los materiales para el 18. Y bueno, y así para la revisión de baños para cada una de las escuelas. Bueno, muy bien, ahí parte lo que pasó en esa reunión que acaba de finalizar. Vamos a escuchar a todos. Ahora otra vez, frente a la tenemos que, en lo que queda del año, seguir activando nuestras escuelas, sumando acá a más compañeros y compañeras. Y nada, lo único que voy a decir y que quede en su cabeza es que si el gobierno nos quiere ignorantes, nos va a tener rebeldes y vamos a seguir luchando por una educación pública, laica y de buena calidad. Así que nada, sigamos en nuestras escuelas luchando. Bueno, muy bien, ahí entonces, el objetivo cumplido nuevamente de los estudiantes, a ver si podemos conocer un detalle más. Creo que van a arreglar una canción, todo en un segundito nada más. Concretamente habían llegado aquí a partir, bueno, de aquella reunión que había quedado trunca y que, bueno, ustedes estaban viendo la necesidad de poder avanzar en algunas obras que eran importantes para la escuela. Claro, nosotros en esta reunión que nos volvieron a convocar, hablamos de todas las cosas que les faltaban todavía en las escuelas. Se capacitaron, que muchas sí se hicieron cosas, pero se recalcó las cosas que nos faltaban para poder estudiar mucho mejor. Y se logró el compromiso, digamos, para poder hacer la revisión de las escuelas y arreglar esto que ustedes marcaron. En palabras, sí, se comprometieron. Ahora vamos a ver si lo... Si llevan la práctica, así que bueno, ojalá que puedan solucionarse todos los problemas que tenemos en las escuelas y poder cada vez estudiar mucho mejor y profundizar todos nuestros conocimientos. ¿Son muchas las escuelas secundarias que están con problemas? Sí, la mayoría de escuelas, cada uno con más o menos problemas, pero juntes, luchando, se va a poder lograr que todas podamos tener la escuela en condiciones como nos merecemos. Muchas gracias. Nada. Bueno, muy bien, ahí la palabra de Zoe. Entonces, también otra de las referentes y representantes de las escuelas secundarias, concretamente ella es del el número 18, la escuela secundaria Río Negrina número 18, dando detalles de lo que fue este encuentro. Y aquí continúa un poco el corte de la calle y la arenga, si se quiere, también de parte de los y las estudiantes de la escuela, de las diferentes escuelas secundarias de Viedma. Walter, vamos a alejarnos un poquito, sí, de lo que es el bullicio.